Me ha salvado varias veces de ahorcarme. El Dios de mis padres me ha enseñado que fallarme habría que alejarme de Dios. El Dios de mi abuelo me ha tenido muy atento al dolor. nunca me mentí en esto de ser feliz. Yo nunca me quise quedar sin antes hallar me a mí. Como